Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Somos vida, somos alegría, somos amor. Somos hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a compartir una hora de los miércoles junto a ti. Ahora en la noche. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Y listo, tenemos casa llena aquí en la Radio CCE, primer programa. Están aquí los chicos acompañándonos y queremos que saluden a toda la gente que ya está conectada a Mamá Universitaria. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Qué tal, Mayerita? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, empezando programa en la radio de la Casa de la Cultura. Es un gusto estar para mí, como ya les dije, aquí con ustedes, acompañándoles, aunque con un poquito de frío, que en la tarde, sí, más temprano me estilé, pero aquí estamos, ojalá no me enferme otra vez. Pero pasó, ¿no? Ya para venir acá a la radio, ya como que la lluvia paró un ratito y sí, me dio chance de correr acá. Exacto, es lo bueno, porque si no, uff. Ahorita llegaríamos destilando. Pero bueno, también le damos el paso a Diego, nuestro querido compañero Diego, para que salude. Muchas gracias, Oliver. Muy buenas noches, amigos y amigos reescuchas. Como siempre, con una gran emoción poder acompañarlos aquí en Mamá Universitaria. Como dice Oliver, con puchica, mucho frío, ¿no? Y bueno, pues no nos olvidemos de saludar a Eli, ¿no? ¿Cómo estás? Hola mis chicos, ¿cómo están? Papitos, mamitas universitarias que nos están escuchando. Yo estoy aquí súper emocionada, aunque con mucho frío, pero aquí estamos listos para este nuevo programa aquí en Radio Casa de la Cultura. 17 grados en la ciudad de Quito. Cayó la lluvia y aquí la Eli llegó mojadita, ¿no? Sí, llegué, pero como dicen por ahí, burro en aguacero, literal. Lo bueno es que la cabina está calientita, si no... Ya estamos entrando en calor aquí en Mamá Universitaria con todo el programón que nos vamos a lanzar hoy, miércoles 3 de enero, para iniciar el 2018. Pues sí, un gusto volverles a saludar, soy su amiga La Flaca, agradecidos y agradecidas inmensamente con Radio CCE y su director, el profe Pato de la Faxo, ¿no? Así es. Que nos dio chance aquí. Sí, estamos muy agradecidos con él, que nos haya dado el espacio para poder salir aquí, Radio de la Casa de la Cultura. También un saludo en controles, está nuestro amigo Francisco, que ya está conectado a Mamá Universitaria también. Y nada, pues aquí aprovechando el espacio para ejercer nuestro derecho a la comunicación. Entonces vamos a escuchar los tres mensajes que UNICEF expuso en un video dirigido a niños para prevenir el abuso sexual. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Así es, papitos y mamitas, como ya escuchamos, es súper, súper importante que hablemos con nuestros hijos. En cada momento, cada tiempito que tengamos, hablemos con ellos de forma clara, para que sepan que no están solos, que si algo sucede, pueden contar con nosotros. Es muy importante porque a través del diálogo, ellos van a sentir confianza, van a sentirse seguros. Nosotros les transmitimos eso y es importante que ustedes, cada día que puedan, lo hagan. Claro, Eli, este video que lo encontramos en YouTube explica de manera clara cuáles son las partes íntimas de una persona y es parte de la campaña Ahora que lo es, di no más, que fue lanzada en junio de del pasado año, ¿no? Aún se me traba el 2017, parece, ¿no? Más en el 2017. Sí, pero hasta acostumbrarnos nomás. Y bueno, como les iba contando, Joaquín González Alemán, representante de UNICEF, declaró que estas tres reglas pueden salvar vidas. Además dice que este material debe ser mostrado a niños de 3 años en adelante. Amigas y amigos, compartimos este material para manifestar nuestro apoyo en contra del abuso sexual. Según datos del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2017 hubo 882 denuncias de abusos sexuales en escuelas, de las que el 561% de denuncias, que vienen a representar el 63%, se acusó a personas vinculadas al sistema educativo. Es por esto y en coyuntura con la problemática de nuestro país que el equipo de Mamá Universitaria ha transformado este material en un audio de MP3. Oliver, ¿dónde podemos encontrar este audio? Este audio está disponible en nuestras redes sociales Mamá Universitaria o también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 0984-95-7330, 0984-95-7330, para que se lo podamos enviar. Y no olviden que es necesario que tu niño o niña sepa el cuento para que ellos puedan defenderse. Además, les menciono que daremos apertura sobre este tema en nuestro próximo programa. Es necesario compartir con más papás y mamás que puedan hacer escuchar a su niño o niña para que pueda ser capaz de defender su integridad y su cuerpo. Así es súper importante, sobre todo ahora que se ha escuchado tantos casos de abuso sexual e increíblemente en el sistema educativo en donde nosotros enviamos a nuestros hijos para que aprendan, para que pasen un rato alegre con sus amigos y sin embargo se está dando todo lo opuesto, están sufriendo de un problema tan grave, tan traumático que es para ellos, entonces es importante estar súper atentos a esto. Y en futuros programas aquí en Radio CCE, en Mamá Universitaria, daremos más cobertura al tema del abuso sexual. Así es. Listo. Yo escucho Mamá Universitaria. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos, como el Diego y el Oliver que están aquí en Mamá Universitaria. Aquí entre amigos las citas son los miércoles a las 19 horas en Radio CCE, www.radiocce.com o 940 AM. Entre libros y pañales en la radio. Somos Mamá Universitaria. Acompáñanos. Érase una vez. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Érase una vez Mamá Caperuza. Mamá Caperuza tendrá un bebé. que para el poblado próximo eso no puede ser. Mamá Caperuza, la de los churros revueltos, con su pancita irá a estudiar. A las primeras luces, ya se ha puesto en camino. Y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso el lobo criticón, con gran experiencia, por ser un adultón. Mamá Caperuza, mamá Caperuza, cuéntame, ¿a dónde vas? A estudiar voy con gran entusiasmo. Mamá Caperuza, ¿qué barriga tan grande tienes? Es para dar vida nueva, querido lobo. ¿Vida, dices? Pero si cargas en tu pancita otra vida, ¿van a estudiar los dos? No vas a avanzar, querida mamá Caperuza. Eres una niñita muy optimista. Querido lobo, sí, soy muy optimista. Dime, lobo, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo no, ninguno. Aún no me caso. ¿Y estás estudiando? No, eso no me gusta. Yo me divierto paseando en los bosques. Entonces, lobo, sigue paseando. Y yo iré a estudiar. El lobo fabuloso, de blanqueados dientes y lengua larga, no le da paso a mamá Caperuza, pero pensando lo ha dejado. Yo le iba a decir el camino largo para que se demore en llegar, pero con su pancita se va a demorar más. Entonces el camino corto le diré, y en un salto yo le ganaré. Mamá Caperuza, por la derecha debes ir con tu pancita, la fatiga se debe ir. Gracias, estimado lobo, con tus años de experiencia, por ese camino iré. El lobo criticón, con la lengua afuera está, el camino largo ya no avanza a caminar. Con su último aliento, suelta una carcajada. Pobre Caperuza, joven y embarazada. ¿Quién le va a defender? Alguna bestia del bosque se la habrá de comer, y a estudiar no habrá llegado. Con la lengua afuera, debajo de un árbol, el lobo habrá quedado. Mamá Caperuza ha llegado a estudiar, y un gran suspiro se acaba de pegar. Acariciando su pancita, se dice a sí misma. El lobo criticón en algo tenía razón. Sola ya no estoy. Y cantando esta canción, a estudiar llegó. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Basado en el poema Caperucita Roja de Gabriela Mistral, adaptado por Mayra Tandazo y música antipatriarcal de Ana Tijoux. Las aventuras de Mamá Caperuza por Radio Faxo. Mamá Caperuza, volvemos a escuchar nuestro primer cuento que representa la realidad de la mamá universitaria. ¿Por qué en nuestra sociedad es como raro ver que una mujer rompa con el modelo normativo de vida? ¿A qué me refiero con el esquema normativo de vida? Este esquema implica 5 eventos: la salida de la escuela, el primer empleo, el abandono del nido con los padres, el matrimonio y el nacimiento del primer hijo. Y aquí les pregunto a mis compañeros que están ya aquí en la radio CCE, ¿qué pasa si no se cumple con todas las etapas? Como mamá Caperuza, ella decidió tener a su bebé y recorrer los peligros del bosque para ir a estudiar. No renunció a su educación, no renunció al derecho a la educación. ¿Qué pasa si no se cumple con todas estas etapas? ¿En qué medida el modelo normativo ayuda a comprender el curso de vida, más que nada en nuestra sociedad? Claro, Mayrita, justo como tú mencionas, se tiene por lo general una idea de que cuando uno tiene un hijo o se embaraza a una edad en la que todavía está, digámoslo así, cursando sus estudios, se le acaba la vida, por así decirlo, ¿no? Y en ese caso, lo que tiene que hacer es dedicarse al guagua o trabajar, ¿no? Pero si lo vemos desde otra perspectiva, y una muy interesante que me planteó un profesor es que si uno tiene un hijo a una edad temprana, digámoslo en la universidad, tiene la oportunidad de, así sea peleando con los profesores y con toda la gente, tiene la oportunidad de criarlo, o sea, criar a su hijo, y cuando ya sea un profesional ese niño ya tendrá cerca de unos 5 o 6 años, y entonces, digamos, tú ya lo criaste en esa parte de la infancia, pero ahora tú ya, digamos, por así decirlo, lo puedes mandar a la escuela y puedes dedicarte a tu profesión con tranquilidad, mientras él se está relacionando con otros niños y está aprendiendo. Entonces también tenemos que ver cómo es que podemos romper este tipo de esquemas, generando un debate sobre lo si es correcto seguir este tipo de lineamientos en cómo se vive la vida de las personas. No sé ustedes qué opinan. Es como incompatible ver a una mamá que estudie. Es como incompatible para el Estado ver a una mamá que trabaje. Ser solo mamá más que profesional según sistemas hegemónicos como la iglesia, Eli. ¿Qué piensas? Nosotros que estamos rompiendo con esto. Sí, a mí me ha pasado mucho que me ven, apenas me conocen y se enteran que soy mamá, es como que, ya eres mamá, ¿y en qué semestre vas? Es como que te hacen esa pregunta, ¿no? De, ¿será que alcanza a terminar la carrera? ¿Será que le va bien? Así es. Entonces es como que, sí sigo en la universidad, o sea, lo he logrado, ¿no? Entonces no es algo que te detengas, tú puedes combinar todo eso, y no por eso es que wow, o sea, ya arruinaste tu vida y todo eso, y no pienso yo que el hecho de saltarse una etapa o combinar dos etapas al mismo tiempo esté mal. No, de hecho es algo que te puede beneficiar a ti. Puedes crecer como persona con esas responsabilidades que tú vas adquiriendo, ¿no? Y bueno, la gente sí debería irse quitando todos esos estereotipos de que cada etapa debe cumplirse al pie de la letra, porque si no ya estás mal. Claro, ¿no? Y lo que yo me he fijado en particular es que a veces las que más critican ese tipo de cosas son las propias chicas, ¿no? Se critican a sí mismo. Pero no sé tú qué opinas, Deli, sobre eso. Pero por lo general yo veo que entre ellas mismas dicen, chuta, es que ella ya arruinó su vida, pero yo no voy a ser como ella. Como dicen por ahí, entre mujeres somos más, o sea, nos atacamos más, ¿no? Sí, es verdad, sí he visto y lo he vivido también, me ha pasado muchísimo. Los hombres es como que, bueno, o sea, respetan, ¿no? O sea, no dicen ni juzgan ni nada. Algunos, claro, algunos. Pero sí, en su mayoría me he topado con personas de mi mismo género que dicen, bueno, o sea, ¿pero por qué es que con tantas oportunidades que tienes? Y, o sea, bueno, varios comentarios, ¿no? Y es verdad, pero bueno, creo que cada mujer escoge su camino. Entonces, las que todavía no son madres y están estudiando, pues me parece súper bien. Deben seguir haciéndolo, pero ese es su modelo de vida, es lo que quiere. Así es, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, de pronto como yo lo veo, es porque desde, digámoslo, en el colegio o incluso desde la casa, ¿no? Nos vienen enseñando que si, o sea, ya tienes o te embarazas o tienes relaciones, ya es como que cuidado porque se te va a acabar la vida, ¿no? Uh-huh. Ajá. Entonces eso es algo que viene desde temprana edad, entonces tampoco es que hay que culpar a las chicas, sino también cómo fuimos educados todos. ¿A qué edad, saben ustedes, le han preguntado a sus papás a qué edad les tuvieron a ustedes? Yo sí sé. A ver, ¿a qué edad? A mi misma edad, justamente. Sí. A mi misma edad. ¿Y qué pasó? ¿Siguieron estudiando? ¿No? No, ¿sí? Mi mamá no, era de la época en la que, bueno, te casaba, o sea, tus padres querían más que ya te cases y te vayas con tu marido. Entonces, era de esas épocas. Pero bueno, ella es una de las que, pese a que se educó con esas creencias, es una de las que me apoya. Sí, yo estoy infinitamente agradecida con ella porque gracias a ella yo he podido seguir estudiando y, bueno, seguir adelante, ¿no? Con su apoyo. O sea, yo nunca les he preguntado, pero haciendo cuentas. O sea, cuando yo nací, mi mamá tenía 17 años. Bueno, estaba embarazada cuando yo nací, creo que ya justo tuvo 18. Y mi papá tenía 22. Entonces, mi mamá, o sea, era todavía una adolescente. Incluso era menor de edad cuando estaba embarazada. Pero no siguió trabajando, ni querido. O sea, no estaba estudiando, mejor dicho. Entonces tampoco siguió estudiando. Más bien creo que se dedicó a trabajar así un poco para ayudarle a mi papá. Mi papá sí trabajaba. Él sí trabajaba desde una temprana edad. Entonces, o sea, no, creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso, no, mis padres no siguieron estudiando ni nada. Pero yo tengo esa como, no sé cómo llamarla, pero es eso de romper el molde, o sea, debo llegar a la edad de mis padres sin tener ningún bebé. Así que me queda, tengo un año más todavía. Porque ya mismo llego a los 21, llego a los 22 y ya le igual a mi papá. Así, cuidado, Oliver, que se está acabando el tiempo, ¿no? Se acaba el tren. Pero todo es nuestra decisión, ¿no? Así claro. Es. Todos decidimos qué modelo normativo de vida seguimos. Exacto, o sea, más que eso es, creo, como dicen algunos, que, o sea, que se llegaron a descuidar, o sea, y la verdad sí es eso, no es que los padres a esa edad planean tener un hijo, claro, o sea, no es que también dicen tengamos un hijo y así, o sea, es un descuido que se da, y por ejemplo ahora nosotros tenemos tantos otras, no sé, métodos, alternativas para poder evitar eso, tratar de evitar eso, y bueno, creo que sí, o sea, más depende de nosotros, depende claro, de cada sí. uno. Uh-huh. Pero si decidimos ser mamás y estudiar, también es como romper con ese estereotipo que se ha venido por varios siglos de patriarcado, interiorizando que debemos, el primer rol de la mujer tiene que ser el de mamá, cuando hay que separar, creo yo, los sentimientos de mujer y los de madre. No renunciar a mis sueños, a mi derecho a la educación, a mi sueño de ser profesional, tal vez. Entonces, es romper con estos sistemas hegemónicos que nos respiran en la nuca. En la nuca. Sí, cacha. Por eso, como decía Eli, tal vez su mamá renunció a... Tal vez, ¿no les preguntaba cuál era el sueño de tu mamá? Bueno, si ella hubiera tenido la oportunidad, si su educación, o sea, si sus padres hubieran tenido otro pensamiento, ella se hubiera superado, hubiera seguido la universidad. Ella, yo sé, y nos ha contado muchas veces que siempre, o sea, ella ha querido seguir estudiando. Ella es súper buena estudiante, realmente. Todas entonces, las mamás. Sí, realmente, mil respetos de esas notas. Son entonces, las que nos enseñaron el 2x2, cacha. Ajá. Entonces, yo sé que si ella hubiera tenido el chance, se hubiera superado. Pero pues en esas épocas, como te mencionaba, justamente por esas ideologías que tenían, era como que, ¿para qué van a estudiar las mujeres incluso, no? O sea, te decían, ya te daban educación primaria, la secundaria, porque, bueno, ya tocaba. Pero ya después cásate y chao, o sea, era ese pensamiento, ¿no? Entonces, mi mamá vivió en esa época en la cual, pues, no les daba mucha apertura a los padres, a sus hijas, a seguir sus estudios, no les apoyaban en ese sentido, entonces esa fue la razón. Así es, incluso creo que mi madre me contó casi, tiene el mismo caso, ¿no? Pero, de hecho somos primos, ¿no? Somos primos. Somos de primos, ¿no? Pero, claro, mi madre también me contaba que ella como que acabó los estudios de hasta secundaria, y después de eso, digamos, no tuvo esa apertura por parte de sus padres. Entonces lo que hicieron es pagarle un cursito de maquila, por así decirlo. Así es, así es. Y mandarlas a trabajar. Creo que es el caso. Ajá, claro, de sí. Nuestra mamá y nuestras madres, ¿no? Ajá, entonces, fue el caso. Bueno, al menos mi madre, por lo que he conversado de eso, por lo general, o bueno, casi nunca me ha mencionado algún gran sueño, porque ella es como que, en este, digamos, sistema en el que las criaban antes, ya como que se resignaban a no tener un sueño, sino lo único a lo que apunto es a trabajar por mi bien y por el de mi familia, y no más. De pronto me conseguiré un esposo que tenga un poco más de plata y pueda vivir mejor, pero no apunto a nada más porque tal vez no me lo puedan permitir. Eso es lo que les metieron, digamos, en la cabeza. Así es, pero y está interiorizado en las mujeres mismas en estos tiempos donde queremos romper, sentir los obstáculos materiales y simbólicos para obtener educación o ejercer el derecho al sufragio como primeras demandas, tomar conciencia de la discriminación y organizarse para reivindicar los derechos. Fueron procesos simultáneos en los cuales la comunicación fue un medio alternativo, se convirtió en un arma de combate para muchas mujeres. Desde muchos años se vinieron luchando por el derecho a la educación, el derecho al sufragio, no solo nuestras mamás. Vinieron, la lucha es constante de varias mujeres, y ahora nosotros como mamás universitarias dentro de la educación superior. Por eso es justo y necesario volver a escuchar por medio de Marta Rodríguez, docente de nuestra facultad, el porqué de mamá universitaria y el porqué es necesario hacer una exploración a mamá y a papá universitario. ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Tenemos aquí a Marta Rodríguez y le damos la bienvenida en nuestro querido segmento Aprendiendo y Criando. Ella realizó una maestría en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana y también otra maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Y es candidata doctoral en Literatura Latinoamericana. Actualmente es docente de la Facultad de Comunicación Social en la materia de Teorías de la Cultura 1 y 2. Buenos días, Marta Rodríguez, quien nos va a responder desde el lado académico nuestras dudas. Hola, buenos días, Mayra. Martita, hacíamos las preguntas de ¿qué es el adultocentrismo? Ya. La mirada adultocéntrica es una mirada desde una posición de alguien que suele considerarse el padre de la familia. Es una mirada que tiene muchos elementos de la cultura patriarcal. Pero en este caso, se enfoca el contraste entre la mirada de un adulto y la mirada de un joven. Y la mirada de un adulto centrada sobre un joven. Entonces, esta mirada adultocéntrica, es decir, esta mirada que percibe y analiza y juzga desde la posición del adulto, considera que las personas jóvenes estarían expuestas a males de su entorno o que son personas aún incompletas o incluso llega a considerarlas como personalidades en riesgo. ¿En riesgo de qué? De verse dañadas o afectadas por lo que esta mirada del adulto considera los males del entorno. Entonces, en vista de que está en riesgo, esta mirada adultocéntrica considera que el joven o la joven necesita la tutela del adulto para que pueda ser reconducido hacia modelos de vida que son aceptados por los adultos. Esta sería la mirada adultocéntrica. Ahora, como ustedes bien ya han ido puntualizando, esta mirada condiciona el ejercicio de un poder, porque el padre le gusta al padre o a la madre, mirados como adultos, a ellos les gusta hacer sentir su poder al hijo o al joven en este caso. En general, esta mirada construye relaciones de poder, porque no solo la mirada, el mismo contexto de las relaciones familiares ya implican unas relaciones de poder. Pero esta mirada hace que desde esos criterios del adulto se ejerza el poder. Entonces, este poder adultocéntrico no solo se visibiliza en la familia, sino que también se expresa y se muestra en instituciones, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, y también construye narraciones. Estas narraciones las vemos muchas veces en la prensa, cómo la prensa mira o representa o muestra al joven o a la joven que son padres, en el caso que ustedes están presentando, o narrativas familiares. Entonces, en resumen, esta mirada desde la perspectiva del adulto que considera al joven en riesgo se ejerce constituyéndose como un poder que busca reorientar o forzar y reconducir al joven hacia esos modelos que son aceptados, modelos de vida que son aceptados por el adulto. Y dentro de este concepto del adultocentrismo también entran en esta ejerción de poder del uno hacia el otro, entra otro concepto que dice la mirada de la otra y del otro. ¿A qué nos referimos? Ya, en general cuando nosotros hemos hablado de la mirada hacia el otro, estamos hablando de cómo vemos o percibimos o qué representación nos hacemos de aquellos que no están incluidos dentro del sujeto de enunciación. Es decir, si yo como madre o en el conjunto de las madres me construyo una representación de los jóvenes y me estoy utilizando elementos de la mirada adultocéntrica para construir. Ahora, el otro siempre es alguien distinto de uno. El otro es, si yo soy mujer, el otro es hombre. Si yo soy adulta, el otro es o bien un anciano o bien un niño. Si yo me miro, me posiciono como adulta. Si me posiciono como católica, por decir algo, el otro será el evangélico, etc. El otro es aquel a que no soy yo y cuya y yo me hago y me construyo la representación colectiva de cómo son esas otras personas que son distintas de mí. Ya, esa sería la mirada del otro. En este caso, desde la mirada adultocéntrica, el otro es el joven. Y entrando un poquito más en lo que ustedes están analizando, ya no es el joven en el aire, sino el joven que es padre o es madre. Aquí hay un tema, además, que atraviesa el control, atraviesa la biopolítica, es decir, el control del cuerpo. El cuerpo es un lugar de enunciación. Dice Servino que es una cartografía de mediaciones simbólicas o de imaginarios respecto del sujeto juvenil. ¿Por qué? Porque en el cuerpo es un lugar donde se puede decir que se encarnan los procesos sociales. Ahí se articula la sujeción a la norma o la resistencia a la norma, el control o la libertad, el castigo o el desafío al castigo, se articula el sufrimiento, se articula el placer. Es decir, en el cuerpo mismo encarna, se podría decir que encarnan esos procesos sociales. En este caso, al ser un cuerpo que muestra, se muestra como adulto en la paternidad o en la maternidad, resultaría, a mi modo de ver, resulta incómodo para la mirada adultocéntrica, porque es un sujeto juvenil al que todavía la mirada adultocéntrica lo considera incompleto o en riesgo, pero al mismo tiempo ya está ejerciendo un rol de padre o de madre. Ha realizado con su cuerpo unas prácticas que, en todo caso, cuando menos, lo ponen en una actitud de resistencia respecto de esta mirada patriarcal del modelo de sujeción a la casa, obediencia, estudiar, tener una profesión, casarse, comprar una casa, tener hijos, tener perro, etc. O sea, seguir un modelo normativo, pero desde esa mirada adultocéntrica. Claro, esa es la mirada, es una mirada que tiene huellas de los modelos de vida y de los valores liberal burgueses. Esta es la mirada patriarcal, la mirada adultocéntrica se empapa de esos valores y de esas normas. Y bueno, son posiciones, como son posiciones de ejercicio de poder, son bastante, muchas veces, intransigentes. Y con mayor o menor violencia, los padres tratan de que los hijos se sujeten no solo a conseguir esas metas, sino incluso en el orden en que ellos consideran que es adecuado. Primero estudiar, esa es la concepción liberal burguesa del tener una profesión. Ten tu profesión y de ahí te casas y tienes hijos. Entonces ya esto de ser padre o madre joven ya es una transgresión para esa mirada patriarcal. Listo, Martita. Bueno, en esta exploración de mamá y papá universitario, desde estos conceptos, ¿qué conclusión podríamos dar desde lo académico? Ya, como a mí me parece que es de mucho valor de la persona joven que, siendo padre o madre, se suma a la tarea de seguir estudiando, de cumplir con esas otras responsabilidades. Antes que criticarlo, es algo que yo aplaudo y felicito. Me parece que es algo digno, o sea, junto al título que ustedes ganen, deberían tener otro título. Por haberlo... Mamá por, exactamente, no solo el título de comunicadora social en su casa, sino de que fue mamá universitaria. O sea, que realizó las dos tareas al mismo tiempo, y eso me parece más bien que es digno de todo mérito y de toda felicitación, más que de crítica. Eso, yo los felicito. Y les animo además que sigan adelante, que sigan con sus metas, que el orden de los factores no altera el producto, y además si quieren saltarse uno de esas estaciones del proyecto, sáltenselas. Ustedes tendrán su propio proyecto, ustedes cada uno tiene su propio proyecto, los pasos en el orden, y finalmente uno mismo debe decidir qué es lo que uno quiere hacer mirándose en su interior. Queremos darle gracias a nuestra querida Martita Rodríguez, quien con sus comentarios ha enriquecido este tema, esta exploración a mamá y a papá universitario. Gracias, Martita, por su tiempo. Y pues, no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, Mamá Universitaria, y escribirnos a nuestro WhatsApp 0984-957330. Esto lo va a escuchar a Meli en un futuro. Ya, me da la grabación para hacer escuchar a la Meli. ¿No? Ya, ya. Prometido. En Mamá Universitaria. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A ver, en la Ley de Educación Superior, en su artículo número 5, en el que habla sobre los derechos de las y los estudiantes, menciona que son derechos de las y los estudiantes acceder a una educación superior de calidad y pertinente que permita iniciar una carrera académica y o profesional en igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué sucede con los jóvenes que son mamás universitarias o papás universitarios que acceden a la educación superior? Tal vez por esa maternidad o paternidad ellos deban suspender sus estudios universitarios. ¿Ustedes creen que existen derechos para estas madres o estos padres que no renunciaron a su educación por el hecho de tener hijos? Bueno, yo pienso que no es así, no hay leyes que nos respalden. O sea, bueno, no es igual, ¿no? Hay leyes, por ejemplo, digamos en el periodo de lactancia, en el campo laboral, les dan sus 3 meses de bueno, tiempo libre, ¿no?, para dedicarlo a su hijo, también les dan horas de lactancia establecidos. Pero ¿qué pasa con las mamás universitarias? No tenemos ese chance, ¿no? A nosotros damos de luz y vamos corriendo a la universidad porque las asistencias son importantes para pasar el semestre, ¿no? Y eso te dan unos días y ya tienes que enseguida regresar, ¿no? Claro. Y bueno, igual, periodo de lactancia, tienes que resistir, como en mi caso, salir 5:30 de la mañana, llegar 8:30 de la noche, recién a ver a mi hijo y poder tener el periodo, ¿no?, de la lactancia. Entonces yo considero que no es así y que por esa razón muchas madres, yo he visto muchos casos lastimosamente en los que están estudiando, tienen a su hijo y que optan retirarse de la universidad. Porque no existe algo que nos respalde, no hay algo que nos ayude a nuestra decisión de seguir estudiando pese a ser madre. Claro, no, y en este caso más que todo creo que depende de la ayuda que nos puede dar los profesores o las autoridades, ¿no? Pues así como hay gente que es bastante flexible en eso y de vez en cuando dejan meter a los hijos y les ayudan, ¿no? Pero así también hay otros profesores que son un poco discriminadores, gruñón. Se enojan si les llevan a los hijos y salen apuradas porque a veces tienen, yo que sé, que cambiar el pañal o darle de comer al bebé y se enojan por eso y a veces les agarran como que una una, ¿cómo se podría decir? Un resentimiento personal, ¿no? Y por eso no debería ser ayuda, debería ser un derecho y debería constar en el estatuto universitario debería constar una licencia de maternidad y paternidad. Debería ser un derecho, porque si tú lo planteas como una ayuda, algunos profesores pueden estar a favor y otros en contra. Entonces, algunas mamás pueden seguir sus estudios cuando se topen con esos profesores que están a favor, y las mamás que no se topen con el profesor que le presta la ayuda, renuncian a su educación. Así es, Ecuador actualmente se ha dicho que está en busca de esa igualdad, de esa inclusión, pero pese a eso, las universidades del Ecuador en su mayoría no están preparadas para proporcionar una educación a las madres y padres universitarios. Entonces, esto es muy contradictorio, ¿verdad? De lo que buscan a la realidad. Así es, Eli, justo como tú mencionas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos, Mayrita? Marta Rodríguez nos hablaba de un término que no sé si ustedes lo han escuchado, el adultocentrismo. ¿Lo han escuchado? No, de hecho sí. ¿Dónde lo has escuchado? En algunas conversaciones con otros estudiantes de la facu, por ejemplo, en el adultocentrismo sería, ¿no? Es como una, ¿cómo se podría decir? Una alabación a los que ya somos como que adultos. Bueno, nosotros tampoco no tanto, porque aún somos como, por así decirlos, como que mantenidos, ¿no? Entonces, los adultos ven como un ser inferior y ¿cómo se podría decir? No me sé explicar, pero casi como inferior a los niños, a las niñas, y eso yo creo que también incluye a las mamás adolescentes, ¿no? Hablábamos en un principio en Aprendiendo y Criando sobre el modelo normativo de vida, ¿no es cierto? Que nacer, crecer, terminar los estudios, ya sí tener un bebé. Entonces, ¿quién impone este modelo? ¿Desde qué mirada desde el adulto, ¿no es cierto? El adulto nos impone que, o sea, tienes que estudiar y después de estudiar te puedes casar y después de casarte te compras tu casa, tu carro y puedes tener tu bebé. Entonces, desde esa mirada adultocéntrica, donde el adulto dice que el joven necesita la tutela y necesita ser reconocido por ese adulto. Ahí tiene opinión el joven. Entonces, como mamá universitaria, lo que queremos es romper con eso, es romper y ejercer nuestro derecho a la comunicación, romper con ese modelo que nos impone el adulto y que también se muestra en algunas instituciones, como la escuela, cuando el profesor solo él tiene la razón y los pequeños no la tienen, ¿ya? Y así vamos creciendo con esa idea de que el adulto es el que tiene la razón y el pequeño no. Así es, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ese discurso del adultocentrismo se sigue reproduciendo, ¿no? Digamos, tú cuando eduques a tu niño tal vez lo caigas en eso, ¿no? No sé si es que alguna vez te has puesto a pensar en eso, ¿no? O igual si es que va a la escuela, al colegio, va a reproducir el mismo discurso y va a ser marcado por los mismos estigmas, ¿no? Ya sea por la sociedad, los profesores, sus amigos, todos esos factores que forman una persona, ¿no? Entonces habría que repensar cómo es que podemos cambiar esa forma de pensar desde abajo, desde la escuela. Así es, eso es lo que yo espero lograr con mi pequeño, ¿no? Algo moderno, algo diferente. De hecho, estos espacios como la radio son espacios subalternos donde se comienzan a hablar como términos como el adultocentrismo que escuchamos en cuatro paredes de la universidad y que las mamás, las mujeres deberían saber y conocer para poder defender esta realidad como mamás universitarias. Porque si mostramos el cuento de mamá Caperuza fue porque ahí está esta doble visión, ¿no? De la mamá que ya es adulta porque tiene la responsabilidad de otro ser, pero de aquella que es estudiante y todavía es joven y no decide bien su vida y no tiene decisión de su vida. En muchas opiniones que se ha escuchado, ya vamos un año al aire con mamá universitaria y se ha escuchado. Entonces, es esto, ¿no? Mamá universitaria nace del diálogo de dos mamás y su necesidad de visibilizarnos dentro de espacios que deberíamos estar incluidas como la universidad. Parecería que todos y todas conocen nuestra realidad como mamás universitarias, pero es una realidad escondida en el silencio. Antes ustedes en la FACSO escucharon algo sobre la maternidad. Bueno, yo sobre la maternidad, en lo que es corredores, casi no se habla mucho, ¿no? Es como un tema muy aparte, porque si lo ven... Pero han tenido compañeros y compañeras que son mamás y papás. Claro, en mi caso personal, desde que estuve en el colegio, tuve algunas compañeras las cuales ya fueron mamás desde adolescentes. Entonces, eran compañeras con las que me llevaba bastante bien y comencé a percibir lo que era esta realidad. O sea, lo difícil que era ser mamá durante una época estudiantil. Ya durante una época, digamos, universitaria, se asume un poco más fácilmente la maternidad o la paternidad. Pero ahí yo veía un problema, era que el embarazo adolescente, la paternidad y maternidad adolescente era aún más caótica. Uh-huh. Sobre todo por el hecho de la falta de apoyo que se tiene tanto de las autoridades de las instituciones educativas como de la sociedad en sí. O sea, porque por el simple hecho de haber sido madre adolescente ya era vista de menos. Entonces, en lo personal yo pude palpar esto, no de primera mano, pero pude tener amigas con las que conversé mucho y me hablaban sobre lo difícil que era, sobre todo lo difícil que era no solo tener al bebé, mantener el embarazo, sino recuperarse después de este embarazo a las clases. Porque, ya veamos, en los colegios es un poco más permisiva las faltas, ¿no es cierto? Pero así mismo, podías faltar un poco más después de haber dado a luz, pero lo que te tocaba igualar era bastante en realidad. Y sobre todo en los últimos años de bachilleratos. Claro, pero también creo que depende del colegio y de los profesores que haya tocado. Por ejemplo, yo también conocí casos en los que, por ejemplo, en mi curso habían como 5 mamás adolescentes, ¿no? Y algunas se arreglaban como podían, pero bien, de una manera apretada, ¿no? Porque tenían que alcanzarse con... tenía una compañera que tenía que avanzarse con el hijo, un trabajo de medio tiempo... y los estudios. Y, o sea, entiendan toda esa carga. Y estando en la escuela, que digo, en el colegio, por ejemplo, y yo tenía algunos profesores que sí eran un poquito medio, ¿cómo así decirlo? Disculpen el término, pero desgraciados, ¿no? Y entonces les gustaba acumular de trabajos. Y bueno, yo la verdad admiro a esta chica, ¿no? Que se avanzaba con las tres cosas. Sí, justamente eso es lo que pasa en la universidad también, ¿no? Que, por ejemplo, este feriado que pasó, ¿qué dicen los profesores? Bueno, tienen un feriado largo, entonces pueden leer esto, pueden hacer esto, y exposición para el primer día que retornemos de clase. Y dicen, como tienen mucho tiempo, no van a poder hacer todo eso. Pero no se ponen a pensar en que hay mamás, papás que trabajan, que tienen que ver a sus hijos. Es lo que me pasó a mí, realmente fue como que yo no tuve feriado, entonces deberían pensar en eso también, ¿no? No generalizar así. Tenemos las mismas obligaciones, pero no estamos en las mismas condiciones. Exacto. Te exigen, pero tus decisiones no valen. En muchos casos, o no tienes derechos, no es igual la responsabilidad que te cargan con lo que tú mereces también de derechos. Así nace la radiorrevista Mamá Universitaria, un medio subalterno que nos permitió ejercer nuestro derecho a la comunicación y comenzar a visibilizarnos, a mostrar y alzar nuestras voces por nuestros derechos y los derechos de nuestras niñas y niños. El derecho a la inclusión en la educación superior según la LOES, el derecho a la libre maternidad según la Constitución, el derecho a tener un espacio digno dentro de la universidad y el derecho a no renunciar a mi educación. Tal vez si la universidad tenga espacios que nos ayuden al apego maternal, como lo decíamos, tenemos las mismas obligaciones, pero no estamos en las mismas condiciones. ¿Cómo estudio yo sin tener un espacio digno dentro de la universidad donde sé que mi niño o niña va a estar seguro o segura? Y en mis horas huecas, que son muchas, poder ir a verlo, ¿no? Poder darle de lactar, poder encontrarme con él y luego volver a estudiar. No tengo esa seguridad dentro de la universidad. Así es. Porque aunque se diga que ya son tiempos modernos, que ya no hay tabúes, no es así. No es lo mismo decir que actuar y aceptar. Tal vez la tradición de varios siglos de patriarcado nos ha llevado a interiorizarla. Es por eso que este programa tiene como objetivo visibilizar esta realidad, porque los límites solo están en la cabeza y eso debemos irlos sacando. Así es, Eli, muchas gracias por eso. Y ahorita, antes de irnos al segmento Mamá Sin Reglas, le quiero enviar un saludo a una gran amiga, Jenny. Ahí va tu saludo. que lo está esperando desde hace rato. Toma tu saludo. Ay, no. Toma tu saludo. Ahora digo, ahí, no, ahí no, está. Pues, si vas a mandar un saludo, mándalo bien, no con mala gana, amigo. Claro, tienes que tener mejor intención para mandar ese saludo. Es con buena intención, ella sabe que si es con buena intención. Así es la claro, ¿desde qué sector? ¿Qué sector? Muy buena pregunta, no me dice. Pero está esperando desde hace rato, en serio, el saludo, entonces ya está. No se mueve donde está hasta que llegue el saludo. Exacto, sí. Ya, sí. Muy bien. ¿Dónde le llegó el saludo? Ya, Jenny, ya escuchaste, ya todos quieren saber en dónde estás. Claro, que nos cuente a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, como Mamá Universitaria. Así que ya sabes, Jenny, ya te pidieron la dirección de tu casa, más claro. Ya, la grabación para escuchar a la Melina. Ya, prometido. En Mamá Universitaria. Promoción por el Día del Niño. Lleve uno y es como si fueran 10. Vendo o alquilo niña de 4 años por el Día del Niño. Es una niña muy linda, con ojos de capurí y sonrisa de jirafa. Entretiene todo el día. No para nunca de jugar y de hablar y de reír y de llorar y de hacer berrinches y de pedir dulces y de exigir que le lean cuentos. Como parte de sus estrategias de supervivencia, es capaz de chantajear en 2 segundos con un lloro fingido, con una mirada dulzona y susurrándole en voz baja: te amo mucho, papi. O mami, o abuela, o Minerva, su perra salchicha, o sus lalas, vestidos, o su peluche, lo que sea. Y para convencer con su tierno argumento se auxilia de un abrazo fuerte, fuerte, luego del cual le dirá: quiero un chocolate. Además, la niña en mención lleva incorporado un reloj despertador tipo 3 a.m. o 5 a.m. Se levantará de su cama, se acercará con su caballito de peluche llamado Tiro al Blanco y le topará su cabeza diciéndole: quiero que me abraces. Acción a la que no hay cómo negarse, porque de seguro llorará por minutos y con tal intensidad que despertará a los vecinos, quienes pensarán que le están golpeando. Aprendió a manipular desde los 2 años, cuando se dio cuenta que su papá se desreía con una sonrisa. Y por cierto, no permite que nadie, absolutamente nadie, tope, mire, acaricie o sonría a sus progenitores. Vendo o alquilo niña por el Día del Niño. En cuanto a alimentación, le saldrá medio barata. Arroz, 3 cucharadas, sopa a la misma dosis, pollo 1 centímetro cuadrado, jugo casi nunca, verduras, legumbres y hortalizas, ni se le ocurra nombrarlas porque escuchará un sonoro, ¡qué asco! Pan, una mordida, pero si se le nombra torta, gelatina, chocolates, sichipapa, huevo kinder, Coca-Cola y helado, será una explosión de alegría súbita, en ocasiones hasta aplaude. Adora la piscina, la bicicleta, los juguetes que se puedan destruir en 5 minutos y puede decorar a crayón limpio sus paredes en 3 minutos, haciendo uso del surrealismo infantil. Va solita al baño, se ducha solita y detesta que le digan bebé cuando ya es niña grande. Llama a su celular y haciendo las veces de esposa ordena: ya ven rápido, papi, te demoras mucho. Recibimos su pedido por interno abonando el 50% de lo acordado y dejando en claro que no aceptamos devoluciones, por lo menos por este día. Ame, cuando de grande ya puedas leer esta carta, me podrás vender a mí o llevarme directo al asilo sin hacer preguntas. Mientras tanto, disfruta esa maravillosa etapa de ser niña y no darse cuenta de aquello. Te aman la Guajos Mama y el Búho Papa. ¿Cómo te llamas? Melena. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Con quién juegas aquí en la casa? A carros. ¿Juegas con los carros? Sí. ¿Y con quién más juegas? Me debo porque... Sí, ¿y sabes ir al baño también? ¿Qué haces en el baño? Hace caca. ¿Caca? ¿Y qué más haces? Andate, pipí. Ya, muy bien. ¿Y dónde está tu mamá? ¿La de acá? Allá está. Es importante construir encuentros de pensamiento y de acción de mujeres desde la sociedad civil, la academia y el Estado de una manera plural y participativa. Nuestra motivación, todas las mamás cínicas y los papás cínicos que no renuncian a su educación. Así es, Mayrita, amigos. Y hay que tener en cuenta todos estos espacios en los que estamos trabajando para cambiar los ideales que hemos tenido hasta ahora. En el siguiente programa les estaremos contando los proyectos de Mamá Universitaria. Ya se viene la inauguración el 25. Ya tenemos fecha, chicos, el 25 de enero del 2018 es la inauguración de la Sala de Apoyo a la Mujer. Que el próximo programa les estaremos contando a nuestros amigos y amigas de qué se trata. Repite la fecha para que... 25 de enero en la Biblioteca de la Faxo a las 11 de la mañana. Inauguración de la Sala de Apoyo a la Mujer. Ahora sí, Oliver, tenemos a una mamá sin reglas. Sí, ya lo escucharon, el 25 de enero en la biblioteca de la FAX. Y ahora sí les voy a hablar de Eli. Una mamá sin reglas. Una madre o un padre como tú, que te levantas por la mañana despacito, preparándote para salir con tanto cuidado de no hacer ruido con las luces apagadas, muchas veces poniéndote la ropa al revés, todo para que el bebé no se despierte. A partir de casa, tan solo despidiéndote de él o ella con un beso ligero así, o muchas veces un beso volado para no interrumpir su sueño, y tú guardando tus ganas por abrazarlo fuerte y darle muchos besos para cuando regreses, y así día a día, todo esfuerzo vale la pena al encontrarte como Eli al regresar con una personita de ni un metro de alto que te reinicia, que te fortalece y te motiva. Jóvenes padres o madres como Eli que mediante el programa pueden identificar que el ser madre o padre joven ya se convierte en una transgresión para la mirada patriarcal, mamá universitaria, un producto subalterno que identifica a un contrapúblico, que son madres que no se sienten incluidas en los reglamentos y derechos universitarios. Lastimosamente el tiempo nos está quedando corto, así que les vamos a quedar debiendo la carta de Eli para la siguiente semana, así que no se olviden de escucharnos a través de Radio Casa de la Cultura en Internet y en 940 AM. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter e Instagram como Mamá Universitaria. Mi nombre es Diego Álvarez y por mi parte ha sido todo, espero verlos la siguiente semana. Así es, amigas y amigos, el tiempo vuela cuando nos divertimos, ¿no es cierto? Así es, amigos, ha pasado el tiempo súper rápido, pero les quiero agradecer por estar sintonizándonos, escuchándonos, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por estar aquí conmigo y bueno. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Así es, ya saben, la cita con nosotros es el siguiente miércoles a partir de las 19 horas. Le quiero mandar un saludo a mi mami que me está cuidando a mi hermoso bebé. Muchas gracias, mami, a mi hermoso que estoy ansiosa por llegar a casa y abrazarlo súper fuerte, mi leoncito hermoso. A mis hermanas Evelyn y Liz que están igual escuchándome. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!